falta poco para llegar a las 12 del mediodía. Restan 20 minutos para las 12. Estás acá en la radio que nos une. Es momento de meternos a entrevista. Tema carnaval y cierre. Así es, me quedo con la frase de la canción de recién, pero este carnaval mañana no te va a dejar dormir porque mañana mismo va a ser el cierre del carnaval 2023 en la localidad de Villa Allende, precisamente en el Polideportivo Municipal. Y la tenemos a Analia Sacristán del Centro Vecinal Condor Bajo y también integrante de la Comisión del Carnaval para que nos cuente todos los detalles. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, contentos de que llegue también este momento donde se van a poder lucir todos los barrios, ¿no?, con este cierre del carnaval. Sí, estamos felices. Llegó finalmente el día esperado, que, bueno, no lo habíamos podido hacer por el tema de la pandemia. El año pasado se hizo en la Casa de la Cultura, así que este año volvemos al polideportivo a hacer el gran cierre final. Así que estamos muy, muy contentos, con muchas expectativas y esperando que puedan acompañarnos todos los vecinos, las vecinas de la villa. Y con un gran trabajo atrás, porque no es solamente para este 11 de marzo, para este cierre, sino que vienen realizando los carnavales barriales en la localidad. Y bueno, lleva mucho trabajo eso, ¿no? Y en comunidad, que es lo más lindo. Sí. Sí, desde diciembre que venimos con este proceso de construcción colectiva con la Comisión de Carnavales, coordinando con otras organizaciones, coordinando también con el Consejo de Centros Vecinales, que los centros vecinales van a tener a cargo el patio de comidas. La Comisión de Carnavales estuvo organizando los carnavales en cada uno de los tres barrios, en Español, en Barrio Lomas Sur y en Barrio Cóndor Bajo. Y bueno, llegó finalmente la fecha final de hacer el cierre en el polideportivo. Así que bueno, sí, venimos trabajando mucho, organizando las murgas, las bandas, el patio de comida, los chicos, los horarios, todo, mucha coordinación y mucha organización con los compañeros y compañeras también de la Casa de la Cultura, de la Municipalidad. Así que por suerte pudimos generar mucho consenso y se pudo trabajar para adelante y positivamente. Recién hablabas, Ana, de esto de volver después de la pandemia. Contanos un poco también cómo fue ese volver. Y bueno, nosotros el último carnaval que pudimos hacer así como con cierre final en el polideportivo fue en el año 2020, a fines de febrero, que justo después de eso ya empezaba el aislamiento por COVID. Así que... en esos años de pandemia hicimos el carnaval virtual. Por esa fecha el carnaval en Villa Allende estaba cumpliendo la décima edición, así que hicimos el carnaval virtual. Y después, cuando terminó el proceso de la pandemia, pudimos hacerlo, pero en la Casa de la Cultura, porque todavía no estaba habilitado para espectáculos masivos el polideportivo. Uh-huh. Así que, por suerte, este año pudimos consensuar con los directivos de la municipalidad, con la Comisión de Carnavales, que está conformada por los centros vecinales, por las comisiones de murga y por otras organizaciones. Pudimos lograr hacerlo en los barrios y recuperar el espacio en el polideportivo, que para nosotros era muy importante recuperar ese espacio para poder darle visibilidad a este evento. Uh-huh. Sí, evento que lo decíamos con anterioridad, ¿no? Fue el único evento cultural tradicional e importante que se realizó en el Villa Allende, el único. Sí, porque este año no tuvimos el Festival de la Solidaridad, así que es una manera de recuperar también la cultura popular, de poder darle visibilidad, uh-huh, de poder darle protagonismo a las murgas de los barrios que trabajan durante todo el año con sus profesores de percusión. Y para los chicos es como muy importante, muy valioso poder mostrar lo que hacen, lo que aprenden, y están felices como nosotros. Así que esta va a ser la edición número 13 de los carnavales en Villa Allende. Y bueno, los vamos a estar esperando a partir de las 18 horas. Sabemos que va a ser mucho calor, así que invitamos a los vecinos y las vecinas que se vengan con sus reposeras para que puedan disfrutar de todo el evento, que va a durar hasta un ratito antes de la medianoche. Uh-huh. ¿Querés contarnos, Ana, qué vamos a ver en los escenarios del cierre del carnaval? Bueno, mañana vamos a estar ahí en el escenario con la Lucre Ortiz y su banda. Va a estar una banda también que se llama Shower Shasta, que es una banda jujeña de carnaval. Además va a cantar Carolina de la Torre, que es una cantante local bastante conocida, también que ya ha cantado en otros eventos, cantó hace poquito en el evento del Derecho al Verano. Después van a estar las murgas barriales de todos los barrios, va a estar la murga Los Rompefiestas, la murga Los Insoportables de Lomas Sur, la murga Los Trotacalles de Barrio Español y la murga Los Cóndores de Cóndor Bajo. Y además el evento va a estar con integrantes que van a estar haciendo la traducción en lenguaje de señas y también van a hacer una aparición en escena ellos con el taller Expresándonos y la coordinadora que lleva adelante a ese equipo. Uh-huh. Así que realmente estamos con muchas expectativas porque además va a estar exclusivamente a cargo del patio de comida en los centros vecinales. Así que deseamos y esperamos que nos puedan acompañar. Bueno, la verdad, además, sí. Además, no quiero olvidarme, perdón. Va a estar también acompañando, que fue parte integrante de la Comisión de Carnavales, los emprendedores y artesanos de Villa Allende, que ellos tienen mucha presencia en el polideportivo, están siempre en todos los eventos trabajando. Van a estar mañana desde la tarde hasta que termine el carnaval. Y además también vamos a tener una exposición de anime cómics, creo que se dice así, sí. si no lo estoy diciendo mal. Así que bueno, vamos a tener para todos los gustos. Bueno, la verdad que los felicitamos de todo el equipo de Radio Nexo por todo el trabajo que vienen realizando y por llevar adelante este evento que es tan importante y que marca también la identidad de Villa Allende. Y aparte por el carácter popular y sobre todo inclusivo que va a tener esta nueva edición, así que realmente los felicitamos por todo el esfuerzo. Bueno, muchísimas gracias chicos a ustedes por acompañarnos siempre. Analia Sacristán, te mandamos un abrazo enorme y todos los éxitos para este sábado. Bueno, igualmente, los esperamos mañana. Gracias. Chao. Hasta ahí las palabras de Analia Sacristán. Ella es integrante de la Comisión Carnavalera de Villa Allende, pero además también es presidenta del Centro Vecinal de Cóndor Bajo, contando lo que va a presentarse este sábado 11 en el Polideportivo, en este cierre del carnaval, a partir de las 18 horas. Va a estar hermoso. Realmente. Aparte, hay que celebrar estos espacios de encuentro entre toda la comunidad, ¿no? Porque no es solamente el carnaval y la puesta en escena de las murgas, sino que también va a estar este pequeño taller o introducción en el lenguaje de señas, que eso habla de la inclusión. El buffet, todo lo que es comida, va a estar a cargo de los centros vecinales. Van a estar también los emprendedores y los artesanos de Villa Allende. Es decir, se abre el juego a toda la comunidad y a todos los sectores de la comunidad de Villa Allende, que es lo más importante de todo, ¿no? Bueno, y también lo otro, ¿no? El tema del carnaval, ese presupuesto participativo que tienen los barrios, es un logro que vienen sosteniendo ya hace un tiempo. Así que, bueno, se celebra de que esto siga trascendiendo, ¿no? Uh-huh. De la mano de los vecinos. 47 de las 11. Bueno, nos queda todavía programa por delante. Nos quedamos...